88.7. Los chiriguanos, pertenecientes también a la gran familia guaraní, se encuentran en la selva del oeste salteño, geográficamente desconectados de sus congéneres. Trabajan en los ingenios azucareros y reciben toda la influencia del hombre blanco y de los grupos andinos en proceso de folclorización. Hemos registrado algunos toques instrumentales de aerófonos. Condenado al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Apaga la tribu y hace tu radio. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea y conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Bueno, tío, ¿y por qué no? ¿Por qué no estar toda una vida repitiendo lo mismo o dando vueltas, al menos, acerca de lo mismo? Pero quizás la vida misma sea una única frase que se dice por primera vez al nacer, que parece muy simple, carente de toda gramática, apenas una interjección suelta al mundo, que después se va refinando, se va complejizando, pero yo creo que cada humano se distingue de otro humano porque emite una frase en su vida y esa frase es su vida. ¿Cada uno una frase o todos repetimos la misma frase? Y en tal caso, ¿cuál es? ¿Cuál es la frase? No, yo creo que cada uno busca desesperadamente una frase. Singular. Singular. Esa idea de la voz propia, esa idea de la autoridad, de ser autor. Me parece que cada uno busca una frase y no me vengas con clases sociales. No, creo que ya encontré la mía. ¿Cuál sería tu frase, oh sobrino, a tus pocos 27 años? Tengo hambre. ¿Tenés hambre? ¿La tuya? La mía es, ¿qué hay de comer? Ah, bien, estamos cerca, por eso somos familia. Por eso somos familia, pero de alguna manera, ahora hablando en serio, yo sé que la vida tiene cortes, sorpresas, acontecimientos, irrupciones, perturbaciones, indecisiones, dubitaciones, pero también es cierto que hay una frase que acompaña, ¿no? Como aquella que, por ejemplo, nuestro querido poeta Jaime Sabines decía siempre, que él escuchaba esa frase del vive, vive, vive, y que era la muerte la que se lo decía. En ese sentido, tengo la impresión que cada uno está en la vida no buscando trabajo, sino buscando una frase. Qué lindo, tío. Acá Pato, el operador, ya encontró su frase, es dale vos. Dale vos. Sí. Y en este mismo momento deja el trabajo, por otro lado. No, claro, porque ya la encontró. Uno trabaja mientras busca la frase. Uno trabaja porque también es muy cansador y he visto gente muy harta de sí mismo con demasiado tiempo libre buscando la frase. ¿Todo desempleado encontró la frase? Yo creo que sí, y eso es lo que está pasando en Europa en este preciso momento. Ahí va, lo que todo el mundo ve como crisis, en realidad es gente encontrando su frase. Yo lo diría así, ese sería para mí el titular del diario El País de España, que diría, al fin, un 20% de encontradores de frase, que, por otro lado, reciben a cambio, como bien se sabe, un mileurismo para disfrutar de su frase. Pero te das cuenta cómo los medios monopólicos nos mienten, tío. Nos cuentan como crisis aquello que en realidad es gente encontrando su frase. Y por eso nos quieren imponer siempre otra frase que la que nosotros queremos pronunciar. Clarísimo, contundente. Está tan claro que la batalla por los medios no es la ley, Diego. Discúlpenme que lo diga en esta radio comunitaria. No te tires en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sino que es ese antiguo embate del rinoceronte contra la cucaracha, en el cual a priori uno dice, gana el rinoceronte. ¿Pero quién gana? La cucaracha, si el rinoceronte es casi ciego y nunca puede enfilar bien hacia la cucaracha. Por lo tanto, la cucaracha gana por cansancio. Ajá. Y lo que vos ves en el zoológico, Por alguna razón, vos ves rinocerontes y no ves cucarachas. ¿Y cuál es la razón? ¿Pero no nos quieren contar la verdad? ¿La verdad de la cucaracha? Nos vienen mintiendo, Diego. Ajá. Te lo he dicho desde que naciste. Sí, sí. Soy tu tío. ¿Es culpa del grupo esto? Es culpa del grupo de... De los grupos concentrados monopólicos. Vos lo decís muy bien. Me sale como un cantito. De todas formas, si hay alguien que sí que encontró su frase y que además lo ha multiplicado hasta el infinito y que además aquí solo haremos... una especie de réplica de su voz, es nuestro amigo Gonzalo Tavares, sí. El escritor portugués, nacido en Luanda, del cual, como dijimos, Saramago dijo que hay que odiar a este hombre, hay que pegarle sí. por lo bien que escribe. Así que hoy, Diego, ante la aparente idea de repetición, lo que vamos a hacer es repetición. Preferiría no hacerlo todos los martes a las 21, en La Tribu inaugura con Chantal Maillard. Acoso. Qué difícil desconectar tu imagen, evitar tus ojos en la página en blanco, apartar tus piernas del camino para que no me estorben al andar, no toparme contigo a todas horas, en el despacho, en el cine, entre la gente, en mi cuarto de baño, en el vaso de agua donde finges ahogarte para que yo te auxilie y te lleve a mi casa y ahí te reconozcas sentado entre mis libros o al borde de mi cama. Qué difícil entonces dejaros los dos solos, encerrarme con llave en el cuarto de arriba y mientras discutís taparme los oídos con cera y a pesar de morder la almohada. Qué difícil no verte entrar por el espejo, multiplicar tu imagen a partir de la nada y habitarme la noche como si fuese un juego de duendes y fantasmas. Y entonces, mi amor, entre tanta impostura, qué difícil hacer el amor con tu ausencia. Y cuando se trata de hacer el amor con tu ausencia, más vale vivir de la mano del bicho. El bicho. Vivir. Que con tanto disparate, que con tanta tontería, han cambiado a mí los tiempos, mares, y ahora duermo por los días. Traete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, y buscando, y el camino no es pa' atrás. Se puso a reír, se puso a llorar. Cada cierto tiempo que viene a visitarme, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, tráete de Si fuera verdad, pasarían los tiempos. ¿Y dónde estamos? Marderto no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. Amémosle y lo que querámosle, digámosle al mundo donde vivimos. Empecémosle lo que querámosle, digámosle al mundo donde vivimos. Ay, yeah. Ay, yeah. Aprendí del aire que me dio la cara y aprendí de los besos que tú me dabas. Aprendí del aire que a mí me faltaba. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buena noite a todos, a todas y a todes. Hoy Diego vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en nombrar, preferiría no hacerlo, en homenaje a Bartleby, el escribiente. Espera que me peino. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martedís, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría No Hacerlo vamos a sentir y pensar otra vez, pero de un modo distinto, el libro La Biblioteca de Gonzalo Tavares. Gonzalo Tavares es un escritor portugués nacido en 1970. Señalado por la crítica como una de las mayores promesas de las letras europeas, su obra está siendo traducida en más de 16 países. 17. Gonzalo Tavares no tiene derecho a escribir tan bien a los apenas 35 años. Dan ganas de pegarle. ¿Quién dijo? José Saramago, en el discurso de entrega del premio a la novela Jerusalén. Tavares nos ofrece una hipótesis de biblioteca en la que el autor reúne, consciente de la inestabilidad y la condición caprichosa de toda lista, nombres de distintas épocas y geografías, renombrados o desconocidos, ausentes, autores otros. Una palabra o una idea o incluso una arbitrariedad son el origen de estas ficciones en las que el ritmo pasa a ser la fuerza de la escritura. De biblioteca, entonces, leeremos algunos fragmentos, aquellos que sugieren, queriéndolo o no, la presencia, no ya de filósofos, sino esta vez de escritores. Comienza Tavares. Callado entró en la sala ruidosa, asustando con su inmovilidad y mutismo a los que gritaban y daban puñetazos en la mesa. Todo hombre que entra trae un secreto, pero el hombre que entra callado trae un secreto y una fuerza. Callado salió de la sala de nuevo ruidosa, pero los hombres que gritaban y daban puñetazos en la mesa tenían ahora algo más, el miedo. Todo hombre que sale les roba un secreto a los que se quedaron, y todo hombre que sale callado se lleva el secreto y la fuerza de los que se quedaron. Y todo hombre que sale callado se lleva el secreto y la fuerza de los que se quedaron. El estilo de una planta no es lo mismo que el estilo de otra planta. Y el estilo de un escritor no es lo mismo que el estilo de otro escritor. Existen, sin embargo, más diferencias entre los estilos de dos plantas que entre los estilos de dos escritores. Dirás que para las plantas el sol es siempre el alto sol y el viento es siempre fuerte o débil viento. Te diré, este asunto me cansa. El estilo de un escritor no es el modo como se peina el cabello mientras escribe. El estilo de un escritor no es el modo como se peina el cabello mientras escribe. Cada pregunta tiene siempre dos salidas y cada salida tiene siempre una entrada. La buena salida es aquella que comienza algo. La buena salida es una entrada. La inteligencia no tiene entre los hombres una circulación tan redonda y perfecta como la circulación sanguínea, pero el animal salta de gajo en gajo y de cuando en cuando canta. Lo que importa es tanto dónde se está, sino, más bien, a dónde se puede llegar. Como si la circulación de la inteligencia dependiese de la duración de un sonido. Como si la circulación de la inteligencia dependiese de la duración de un sonido. Nada es irremediable. Los agujeros son un volumen negativo, un volumen tragado para adentro, como en el almuerzo doméstico, el pedazo de materia en el plato desaparece después en la boca. El agujero en un punto del país, por ejemplo en un jardín, representa el vestigio de algo que tragado por la tierra de los pisos inferiores. Todos los agujeros fueron antes ocupados por cosas que existían. Nada es irremediable y todo tiene un pasado. Hasta el cero. Nada es irremediable y todo tiene un pasado, incluso el cero. Atravesé la batalla con un libro de poemas en la mano, abierto. Un poema chino donde se hablaba de un lirio, de dos pájaros, de una ligera cascada y del sol. Conocí después a Jonás, antiguo abogado que tenía la cara atravesada por una bala. Con ese lado de la cara fijo había quedado también un lado del lenguaje inmóvil, como si cada parte del rostro correspondiese a un tipo de pensamiento. Los defectos del lenguaje enseñan mucho sobre los defectos de los días, y Jonás, con la parte del rostro que aún tenía lenguaje, respondió: es verdad, o sea, es casi mentira. Igual que todos nosotros, somos verdad, es decir, somos casi mentira. Ningún sistema desocupa más la cama que un hombre que se sienta en el café a observar a los otros. Hay hombres que entran a una librería como si entrasen a una carnicería y eligen el corte más apetecible por el aspecto exterior, olvidando por completo, por debajo de la encuadernación colorida, la cantidad de proteínas y glúcidos y, principalmente, la cantidad de tu cabeza que el libro exige de ti. La cantidad de tu cabeza que el libro exige de ti. De ti. Hay ciertas sustancias en el mundo que trastornan al hombre, como es el caso de un poema. El caso también del alcohol, de ciertas drogas, del aire de ciertas mañanas a ciertas alturas. Y si a la traición amorosa la llamamos sustancia, también ella es significativa en esa mala cosa que arrasa el mundo, el trastorno orgánico y la rabia. Yo les digo, ciertos poemas tienen hashís. Ciertos poemas tienen hashís y ciertas músicas elevan no el cuerpo, no el alma, sino que se elevan para que la escuchemos allí, a la luz de la luna. Hay aquí de imaginar y de tu mirar todo junto en el bicho. No una, sino dos canciones. Como hashís. Se imaginaba. río, comiendo del suelo, semilla tu cuerpo del fruto inservible que espera estar muerto. Se imaginaron tirado por los tiros, comiendo del suelo. Por la parda, frente a una pared, solo me trajeron Yo te dije que venían pegados, son los enganchados de los 60. Pero estamos en el 2010, o en el 2010, como prefieras decirle. Por eso se han desenganchado. Ajá. Se han desenganchado. Pero ahí se enganchan de nuevo. Sí, el amor todo lo junta. Uy, qué cursi, tío. Dejaron la puerta entreabierta y a expensas de que entrase. Nos fascina esta frase, queda Ángel González, queda más de Gonzalo Tavares, queda una conversación con Ángela Pradera y los poemas pésimos, y además quedan clases de inglés por Tuñol con Seca Baleiro. Preferiría no hacerlo. La tribu 88.7, 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz, cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba. Ha llegado la segunda mitad de este Preferiría No Hacerlo. Ángel González era el poeta que inauguraba y llegamos a ese momento donde esto se vuelve absoluta normalidad en una sección que tiene un nombre fijo, que es nos fascina esta frase pero no la entendemos y por eso llamamos a una amiga. Y vamos a aclarar que los nombres fijos están para cambiarse y que lo único que quedará de esta sección es que hay una frase que nos fascina y por eso llamamos a un amigo. Pero eso que no la entendemos y que nos tienen que explicar... Saquemos el pero, ¿eh? Ese pero ya no nos gusta. ¿Sabés que una vez me dijeron que si vos sacás todos los peros y ponés una Y, también sí, pasa una cosa nueva y que está buena? Lo voy a hacer a partir de ahora. Mi querida amiga Ángela, ¿estás ahí en línea? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, sé que estás casi adentro de una maleta. Casi, sí. Con nosotros Ángela Pradelli, que hoy nos visita en esta sección. Y Ángela, tengo que ir directo al asunto. A ver. Ya sabes cómo es la televisión, el tiempo es plata. Y la frase que nos fascina y que queremos de alguna manera saber la resonancia que tiene en vos es esa frase de Gonzalo Tavares: morimos de la infancia cuando por primera vez nos perdemos en la ciudad, y la segunda vez morimos de amor, y en la tercera de todo morimos, lo que es morir simplemente. En principio me parece que morimos de la infancia es una idea a la que no adhiero. Ajá. Me parece que hay algo como una nuez en cada uno que algunos pueden preservar más cerca y otros la van tapando, pero me parece que no se muere de la infancia. Aunque te pierdas en la ciudad. Y me parece interesante lo de perderse en la ciudad, pero justamente lo al revés, digamos, me parece que cuando uno se pierde, vuelve a esa infancia, ¿no? Quiero decir, cuando somos chicos no importa demasiado dónde estamos. Uh-huh. Ni te preocupas si el norte está allá o el sur en el otro lado, ni cuántas cuadras faltan. No es una preocupación poder ubicarse. Ahora entendí por qué tantos aplausos cuando el niño se pierde en la playa. No es para encontrarlo, sino para ovacionarlo. Para ovacionarlo. Ah, perfecto. Es que me parece que la sensación de estar perdido, pero quiero decir, cuando uno lo puede sentir sin angustiarse, uh-huh, la sensación de no saber dónde estar, cuando eso no produce angustia es porque hay otras cosas interesantes que hacer, que mirar, que observar, que escuchar, como hacen los niños realmente, ¿no? Ángela, si no morimos en la infancia cuando nos perdemos en la ciudad, ¿morimos entonces por primera vez de amor? Hoy estoy... No te querés morir, Ángela. Hoy estoy un poco contra, porque yo no sé si morimos de amor. A mí me parece que realmente si uno muere de amor deja de sentir el amor. Me parece que que la frase esta de morir de amor está indicando como una intensidad en los sentimientos que tiene poco que ver con la muerte. Ahí me acuerdo terriblemente de Emily Dickinson, que decía, morir de amor cualquier hombre, ¿no? Cualquier griego podría decírtelo, pero dice, vivir de amor hasta eso yo te ofrezco. Pero claro. Ahí está. Pero claro, a mí me parece que morir de amor, que es una frase que el romanticismo ha sobrevalorado tanto, etcétera. Yo no sé si está bueno morir de amor. A mí me parece que los amores cuando son, cuando te arrastran, digamos, no te quitan la vida, sino que te la dan. Me parece que hay una intensidad ahí que me gusta asociarla a la vitalidad, me gusta asociarla a la parte más fuerte de la vida. A veces uno la pasa bien y a veces uno la pasa mal, pero no es la muerte, me parece que es la vida. Ángela, te dejamos terminar tu maleta y poné por favor esa remera roja que te queda también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No mueras de viaje tampoco. Ay, por favor, no. Y volvé, que aquí hay mucha gente que quiere leer un libro que va a salir en marzo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un beso gigante y gracias por estar aquí. Otro para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ángela Pradelli nos responde a esa frase que nos fascina y no entendemos y por eso llamamos a una amiga. Pero la tercera vez sí que morimos, Diego. Ah, sí, de morir simplemente. Morir simplemente. Pero al menos no morimos ni de amor ni de infancia. Yo muero todas las noches, como el bicho. Todas las noches me dan el día y por las tardes cualquier manera pasan los años. Frase de la chapa. Gonzalo Tavares, nacido en Luanda, vive en Portugal, hay que pegarle por lo bien que escribe, y algunos fragmentos de su biblioteca hecha caprichosamente, amorosamente. Una cucaracha puede ser más importante que un emperador. Si tus ojos miran por más tiempo una cucaracha que un emperador, la cucaracha se hace más importante que el emperador. Llamamos emperador al emperador y cucaracha a la cucaracha, porque el promedio de los ojos humanos mira por más tiempo al emperador que a la cucaracha. ¿Qué es un revolucionario?, me pregunta mi hija de 3 años. Y yo le respondo, es quien mira por más tiempo una cucaracha que un emperador. ¿Y qué es un emperador?, me pregunta mi hija. Es aquel que no deja que se mire demasiado tiempo a la cucaracha, respondí. Y por favor, no me hagas más preguntas. Y por favor, sobrino, no me hagas más preguntas. Encima de un suelo que es casi el cielo, o sea, en la montaña, un hombre miró hacia una mujer como el polen excitado cae sobre la flor distraída. Ningún muerto envejece en la misma dirección de los vivos, y si divides el alimento, aumentarás de estatura. Crecerás más rápido si eres niño, comprenderás mejor si eres adulto. No se sube un escalón a los altos. No se entra en una montaña como se entra por la puerta. Encima de un suelo que es casi el cielo, o sea, en la montaña. Y a la montaña no se entra por la puerta. Ningún hombre que se despide es infeliz. Y ninguna mujer que se despide es feliz. Lo que separa violentamente a las mujeres de los hombres no es el pene, la vagina o algunos hábitos viejos. Lo que los separa violentamente es esto, la alegría o la tristeza con que parten o ven partir. Lo que separa violentamente a la mujer y al hombre es la alegría o la tristeza con que parten o ven partir. La felicidad tiene jerarquías como la multitud. Y hasta dentro de un cuerpo existen jerarquías de deseos y pensamientos. Si tienes 50 pensamientos, los 50 luchan por la supervivencia y por el escalón superior. Tus 50 pensamientos son tan envidiosos y cobardes unos contra otros como 50 empleados de una fábrica mala. La única salud que importa es que sobre el alma no caiga el ataque cardíaco. Dicen los periodistas de Chimentos de la Literatura que este último se lo dedicó a Sabater. Ropa tendida, el bicho, con bebé, que no es la que tiende la ropa. Fuimos buscándonos lejos de aquí, la sombra que trajo el sol, ropa tendida que seca el aire para vestir tu cuerpo desnudo, parió tu madre. sombrero, perro con falda va. Conversación apenas audible. Y si lo digo de verdad, después de Gonzalo Tavares, hoy más que nunca, poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Diego Armando Escliar. Nena descalza, manos ajadas. No me perdones nunca esta foto que ganará todos los premios. ¿Nena ajada? ¿Nena ajada? Nena descalza. Ah, nena descalza y... Manos ajadas. Manos ajadas. No me perdones nunca esta foto que ganará todos los premios. Ya sé. ¿Qué? Dos puntos, Sebastián Salgado. ¿Quién es Sebastián Salgado? ¿Cómo quién es Sebastián Salgado? A ver, fotógrafo, contame. Brasilero. Ah, sí. Hoy vi un libro de él. Ah, entonces, qué poca memoria. Tenés que tomar Fosfovital. No, porque a mí me interesa su obra, no su nombre. Pero Sebastián, escúchame, eso de diferenciar la obra de un nombre es lo mismo que separar la montaña de su era geológica. No, todo lo que hacemos, tío, todo lo que hacemos. Te voy a explicar una cosa, tío. Sí, por favor. ¿Sí? Todo lo que hacemos es en realidad un relato que viene desde antes. Nosotros, en todo caso, modificamos un poco ese viento que nos llega. ¿Cómo me suena a mí esa frase? ¿En serio? Sí. Lo que te quiero decir es que Sebastián Salgado ganó muchos premios a partir de una niña pobre con manos ajadas. Bueno, ahí tenés. Entonces es para Sebastián Salgado. Listo. Ponele de título arriba. A Sebastián Salgado. A Sebastián Salgado. Como los panqueques de Carlitos, ¿viste? Que Carlitos le pone los panqueques. In memoriam. A Claudio Marangoni. No, in memoriam no, porque no se murió. Ponerle in recuerdum. Ajá. Por favor. In recuerdum Sebastián Salgado. Exacto. Nena descalza, manos ajadas, no me perdones nunca esta foto que ganará todos los premios. Firmado. ¿Te parece todo eso? Yo creo que sí. Y espalda no pusiste esta vez, ¿no? No. La palabra espalda no te dio para nada. No entró. Espalda ajada hubieras puesto. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente publicables porque alguien financia todo esto, de mi tío Carlitos. El infierno sí que sabe balancearse en el jazme reír del mundo. El paraíso ni siquiera puede recordarse a sí mismo. ¿Por qué jazme reír? Jazme reír. Hazme reír. Mira, lo puse con J. El infierno sí que sabe balancearse en el asmerreír del mundo. Me parece un lindo tema, onda carnaval carioca. Sí que sabe, ¿no? Esa expresión tan latina como el infierno sí que sabe, chico, y ahí todos bailando en trencito. No, en trencito son los argentinos que bailan música de Río Janeiro, es al revés, digamos. Bueno, pero ¿qué te parece? El infierno sí que sabe balancearse, nena. Shake. Ahí vas a hacer plata de verdad, tío. Estoy queriendo, porque quiero viajar hacia el interior. hacia el interior de mí mismo. Ajá. Sí, y hoy, viste que los psicólogos están caros, ¿no? Estás un poco inclinado hoy. Como Juarros, en el mal sentido de mi palabra. ¿Vamos a aprender un idioma nuevo? Tengo más bien ganas de rozar dos lenguas porque este programa es babélico, ¿verdad? Sí. Estamos transmitiendo casi un segundo antes de la destrucción de la Torre de Babel. Ajá. Y se me ocurre, Diego, que como vos todavía no aprendiste ni inglés ni portugués, he preparado una lección de portugués a partir de una canción de Zeca Baleiro y Zeca Pagodinho llamada Samba do Approach. No sabía, no traje cartuchera. A ver cómo anota, suena. Anota. Bien, veamos. Ok. Zeca Pagodinho. Toda la primera parte Zeca Pagodinho. Tú ten approach, le dice, ¿no? Sí. Uno al otro, le dicen, tú ten approach. Ajá, Zeca a Zeca. Ahora vamos a ver, yo creo que sí, una overdosis, ¿entendés, macho? Los dos se llaman Zeca, esto es confuso. Sí. Y ahí empieza, ¿no? Y dice así, mira. Venha a provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Repeti agora. Ferry boat. Venha a provar meu lunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Com que hoje aprendas esta tarde. No, que não pude. Podemos ir de novo, Pato? Não, isso sigue, sigue e vuelve a repetir. Bueno. Déjalo correr. Sí. Porque ahora sigue. La clave es la siguiente. Las tres primeras líneas están en portugués. Sí. Y la cuarta línea está en portugués. Hasta que la última palabra es en inglés. Perfecto. Me pasó fue crash. ¿Y siempre es lunch? Sabe que eu tenho approach. Bien. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. De boat. Vos solito. Approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Que boat? Fica. Eu ando no ferry boat. Ah, boat. Ferry boat. Bien. Ok. Linky. Acá que está diciendo. Eso. Eu tirei o meu green card e fui para Miami Beach. Posso não ser popstar, mas eu sou novo rich. Muy bien. Será que eu tenho approach? Sí. Todos en lunch. Casa ahora, incluso en edificios. Sí. Muévanse al ritmo de este nuevo aprendizaje de varios idiomas al mismo tiempo. Perfecto. Mi método es infalible. Nunca sabremos qué lengua estamos hablando. A una estrofa por martes estamos llegando más o menos a fin de año aprendiendo el tema entero. Si ustedes tienen que viajar a Brasil, a Estados Unidos o incluso a Argentina, ajá, ya pueden decir, venha a probar meu lunch. Excelente. Saiba que eu tenho approach. Ajá. Approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferro e bus. Venha provar meu lunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferro e bus. Diz aí, Pagodinho, depois de sair daqui, pra onde é que tu vai, hein, meu irmão? Ô, rapaz, eu tô até meio acanhado, assim que eu não tô acostumado a falar palavrão, não, mas eu vou... eu vou beber um pouco, eu vou por aí. Ou em cima do chão, ou debaixo do céu, qualquer lugar pra mim tá bom. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferro e boi. Venha provar meu brunch. Y el Zeca Pagodinho es famoso por su... Bueno, en fin, dice algo así como... Cualquier lugar es bueno para mí, pero aclara... Cualquier lugar encima de la tierra y debajo del cielo es bueno para mí. ¡Qué lindo! Preferiría no hacerlo, ya tiene su frase siguiente. A ver... Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. Vamos, no vamos, tío. Bueno, sobrino, quería preguntarte, ¿qué somos, uruguayos o de la tribu? No pienses de más. Sí, somos uruguayos. Quiero preguntarte una cosa. ¿Es verdad que estamos en Facebook? Estamos en Facebook y nos llamamos Preferiría No Hacerlo. FM La Tribu. Sí, ojo, porque hay una serie de personas que se han apropicuado de esta frase que es de todos, pero también para hacer un programa de radio en la M750. Nuestra indignación absoluta con ese equipo de producción que desconoce 5 años de historia de este proyecto que une a tío y sobrino ahogándose juntos. Y yo, como soy conciliador, les digo... Escuchémonos, hermanos. Yo no quiero pacificar, quiero conflictuar, tío. Escuchémonos, hermanos, y no nos soltemos de la mano. En fin, recomendemos en todo caso los dos programas. Bueno. Uno el martes de 21 a 22 y el otro creo que es el domingo de 8 a 10 de la noche. No, a esa hora yo ya estoy a punto de escuchar Revuelto Gramajo, estoy pensando en otra cosa, ¿viste? Igual no hay fútbol de primera ya los domingos. No existe más eso. Bueno, yo nunca veo porque mi fútbol es de segundo. Se acabó el fútbol entero, tío, porque ahora ponen publicidad de arriba todo el tiempo y no se ve el partido. Es fútbol para todos, pero al final es para mí. ¡Oh! Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Y esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Armando Maradona. Pato Magia, ahí en los controles todos los martes con nosotros de 21 a 22. Nos estamos encontrando el martes que viene. Y gracias por escucharnos. No hemos podido tomar lista por un problema técnico, pero volveremos la semana que viene y tomaremos lista doblemente. Te dije que saques todos los peros y pongas una Y. ¿Cuándo lo vas a aprender, sobrino? Y tomaremos lista nuevamente, pero... Y no todo se ve mirando por una lupa, no todo se ve, no sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación, no siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. ¿No ves que estoy dolido? No me sigas. Preferiría no hacerlo. Perdido. La Tribu, 88.7, 20 años. Colocar lo que por uso o por repetición se acumuló. Poética del incompleto. Por repetición se acumuló. fmlatribu.com. La Tribu, radio sin oyentes.